Una noche que cambió la historia del mundo, ¿verdad? Yo quiero cantar una canción, creo que de las más bonitas de toda la Navidad. Y yo quisiera que te pusieras de pie, porfa, y la cantaras conmigo. Ojalá tengamos la letra por acá. Como decía el pastor Danilo, este tiempo se trata de Jesús, de adorarlo, ¿no? A Él. Más allá de las luces, más allá de la decoración, estamos exaltando el nombre de nuestro Rey que vive y reina por siempre. Amén. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo estuvo envuelto en sus querellas hasta que Dios nos envió el Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de nuevo día al fin brilló. El Salvador. Aplausos.